cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita? Bien, con mucho trabajo. Principio de primavera. Siempre hay más curro en el campo. Aquí no da tregua al agua ni... Aquí la verdad que llovió mucho en invierno, pero ahora está la cosa tranquila. Yo por mi parte la verdad es que, bueno, no sé cómo decirlo, pero he estado como entre ansioso, en soco, o bueno, igual simplemente desbordado, sobre todo con lo que tiene que ver con la actualidad internacional. Hace un ratito lo hablaba con un amigo también y me supongo que todas estamos por una manera parecida, entre mosqueadas, agotadas, incluso a veces con la duda de si seguimos en el mismo planeta o nos están metiendo cada vez en una especie de realidad paralela y nadie sabe por dónde cogerlo. Y es que durante los últimos días hemos pasado de tener un principio de alto al fuego en el último conflicto israelo-estadounidense para finalmente estar presenciando una nueva escalada de la violencia. En fin, el mundo sigue dando vueltas y el descalabro del gobierno de Donald Trump sigue siendo la crónica de una muerte anunciada. Muerte a la que, por cierto, parece que nos quieren arrastrar a todo el denominado como Occidente colectivo. Sea como sea, en este programa quería enfocarme más bien en el plano nacional. Y es que si bien la bestia naranja no deja de sorprendernos, Coalición Canaria parece querer echarle un pulso a su correligionario estadounidense. De entre los distintos artículos que he leído estos días, uno que me ha llamado poderosamente la atención, firmado por Tony Ferrera y publicado en Canarias Ahora, resulta que no tiene desperdicio. El asunto es que Coalición y el PP dicen ahora que van a perdonar en torno a 15 millones de euros, y que seguramente sea algo más, en concepto de multas medioambientales a varias empresas porque, literalmente, afirman que buscar el nombre de las entidades infractoras sería una labor que paralizaría el departamento público que las denunció. El departamento en concreto resulta que es la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente. Y el problema, dicen, tiene que ver con un programa informático que ha quedado obsoleto. Y yo me pregunto qué es lo que carajo está pasando, porque esto no es admisible desde ninguna coordenada política o ideológica. Encima, para más recochineo, una de las excusas peregrinas que se está dando resulta, bueno, es que no se pueden volcar tampoco en los volcanes de transparencia estas informaciones porque existe confusión entre las figuras jurídicas responsables de los distintos delitos, los mismos propietarios de dichas empresas y los posibles cambios en la titularidad de estas. Es decir, que van a dejar de recaudar 15 millones de euros para proteger a quienes revientan el territorio en pos de preservar su derecho a guardar cierto anonimato. Bueno, alucinante. Aunque hubiera que indemnizar a toda esta gente, cosa que no creo que sea real, me pregunto yo, ¿no queda aún un saldo positivo para la, entre comillas, caja pública? Incluso más importante que esto, ¿no se suponía que la ley era igual para todos? El mensaje que está lanzando Coalición Canaria y el PP es el de siempre, y es que son realmente la coalición del poder. Del poder descarado que trabaja y rinde cuentas, no al pueblo que se supone que representa, sino precisamente a las élites que nos explotan, a nosotras y al territorio al que pertenecemos. En muchos programas hemos repetido esa idea de que el colapso no es otra cosa que la paulatina pérdida de complejidad política. Bueno, aquí lo tenemos. En Canarias y en el resto del planeta, por lo que se ve, no rige el gobierno de la ley, sino, más bien al contrario, estamos ya en un neofeudalismo cutre, desenmascarado y sin vergüenza, en el que las élites que nos malgobiernan no solo nos machacan, sino que además no tienen necesidad alguna de esconder sus mañas. Y es que frente a la impunidad absoluta no podemos esperar que pase otra cosa, sino la repetición de la historia, esta vez sí, en forma de burla. Hoy quería empezar comentando un artículo aparecido en la AINE, que firma el Movimiento Antirrepresivo de Madrid y que habla sobre los recientes indultos concedidos a los 6 de Zaragoza y hace unos días a las 6 de la Suiza. El texto, pensado para la reflexión colectiva, se centra en cuál debería ser nuestra respuesta frente a la represión y en la importancia que ésta, se centre en lo político y sea colectiva antes que individual. Es importante señalar que la sentencia de los seis de Zaragoza no logró demostrar que fueran los condenados quienes atentaron contra la autoridad, sino que fueron hallados culpables por el Tribunal Supremo por el simple hecho de haber participado en la concentración donde ocurrió todo, sentando así un peligroso precedente. Lo mismo que en el caso de las seis de la Suiza, donde la sentencia cuestiona la libertad sindical y de expresión, así como cuáles son las materias negociables con la empresa, sin incurrir por ello en un delito. El calado de estos dos casos, según el artículo, hubiera requerido de una mayor contestación social, un acto de desobediencia civil de tal magnitud que hubiera forzado al gobierno a conceder el indulto sin haberlo pedido nadie. Sostienen quienes firman el texto que la negociación con las instituciones, los acuerdos con la fiscalía, aceptar reducciones de condena o promover peticiones de indulto implican el reconocimiento implícito del delito y, por tanto, no cuestionan la raíz del asunto, es decir, unas leyes injustas y un sistema policial y judicial represivos. Ambos procesos tuvieron un fuerte impacto entre colectivos sociales y organizaciones de clase. Ambos generaron un importante movimiento de apoyo y solidaridad. Pero se llegó hasta donde se pudo. No se logró ese punto de desborde capaz de colapsar el sistema y lograr un resultado diferente. En cualquier caso, me resulta difícil pasar por encima de los intereses y sentires de las víctimas de la represión en aras de mantener la coherencia política. Considero que no podemos pretender que las víctimas se conviertan además en mártires para la causa. Debemos respetar y confiar en que las represaliadas y sus grupos de apoyo tomaron la que creían mejor decisión en ese momento. Pienso que la lucha antirrepresiva tiene que ir más allá de la reacción a casos puntuales y marcar una agenda para lograr desenmascarar, denunciar y desmantelar el aparato represor del Estado. Y abro otro melón para la reflexión. La represión no es privativa del activismo. Está presente en todas las esferas de la vida y, por tanto, nos afecta a todas. Luchar contra la represión también es movilizarse contra la injusticia social, cuidarnos entre nosotras, tejer comunidad entre iguales o generar espacios seguros al margen de sus reglas. Por último, y si quisiera hacer una propuesta de máximos, me inclinaría por la amnistía social, por cuanto supone que de alcanzarse es porque habrá existido previamente un proceso de lucha y movilización generalizados capaces de forzar al poder a renegociar el contrato social, algo que ya nos está haciendo falta. Cambio de tercio. Nos llega información de que la unidad militar Bricán 16 está desplegada en Lanzarote y que este despliegue forma parte de las operaciones militares que se vienen desarrollando en todo el archipiélago desde hace meses. Durante estas operaciones, que se realizan por diversas zonas de las islas, hacen patrullas destinadas al adiestramiento sobre el terreno y a labores de vigilancia, garantizando, dicen, la estabilidad de un territorio que para el Estado español es estratégico por su posición en el Atlántico, su cercanía al continente y su importancia como frontera y destino turístico. Según el comunicado del Ejército, los ejercicios incluyen actividades divulgativas como charlas en colegios e institutos y la presencia en lugares públicos para, según ellos, transmitir seguridad a la población residente y al turismo. Hace unos días también salía en prensa una iniciativa público-privada para crear un clúster canario de la industria de defensa. Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, junto a la consultora Pricewaterhouse y la COE de Tenerife, ofrecen las ventajas fiscales y geoestratégicas de Canarias como reclamo para la instalación de empresas armamentísticas y de seguridad. Solo nos faltaba eso. En un interesante artículo aparecido en Canarias Semanal, José Manuel Rivero explica el entramado detrás de este proyecto y de la empresa Arquimia, la única empresa de defensa instalada en las islas. Una empresa que forma parte de un consorcio que capta fondos europeos, estatales y autonómicos para sus proyectos de defensa, unos 50 millones hasta el momento. Por otro lado, cuenta Rivero que Arquimia tiene lazos con un grupo de poder integrado por élites militares, judiciales y nobiliarias de carácter conservador y pro-OTAN. Vaya, esos sí que me parecen nuestros enemigos. En tiempos de guerra no es casual la presencia militar en las calles y las escuelas, tampoco que algunos se hagan ricos con la industria de la muerte o aprovechen para aumentar el control social. Creo que en tiempo de guerra a nosotras, las de abajo, nos toca estar al lado del antimilitarismo. Por eso es importante que más de 50 organizaciones de las islas firmen un manifiesto pidiendo el estatuto de neutralidad para Canarias y oponiéndose a la militarización de las islas y a la creación de un clúster de defensa. Por eso también felicitamos a las compañeras del Tagoror Feminista por la Paz y el Desarme de Tenerife, que organizan un nuevo encuentro el próximo 25 de abril, o a las compas que realizaron una huelga de hambre en Gran Canaria para denunciar la ley del gobierno sionista que permite la pena de muerte para prisioneros de origen palestino. O a las compas de Boicot, Desinversión y Sanciones de Tenerife, que abren la próxima semana sus jornadas El Boicot como expresión de solidaridad entre los pueblos, con la exposición La infancia palestina late en nuestro colegio. Arriba las que luchan. Yeah. En estos tiempos que corren, tenemos que amarnos más y odiarnos menos. Tú prefieres pelear, yo prefiero que hablemos, que nos sentemos. ¿Qué tal si nos conocemos antes de criticar? Que no, no trae nada bueno, hermano, enfunda tu pistola. Un hombre de verdad, sus nervios controla. El enemigo en realidad es la Coca-Cola y todas esas marcas que tanto nos molan. Lo he dicho tanto que te voy a cansar, pero es tiempo de luchar, men, hora de despertar. Dejar de mirarnos mal entre nosotros. Este mundo apetra, pero es posible otro. Un mundo donde no exista el rencor, no al rencor. Un mundo donde mande el amor, sí al amor. Un mundo donde no exista el dinero, porque eso es lo que tiene esclavizado al pueblo entero. Un mundo donde sí hayan cosas malas, pero no guerras, ni armas, ni balas. Desde pequeño nos mete en el programa. Es mejor persona la que más dinero gana. Y mejor cuanto más dejes detrás. Nunca es suficiente, siempre veas por más. Me explico, cometen un delito. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Control social, realidad y no un mito. Quiero volver a sentirme libre. No quiero ser una roca, quiero ser sensible. Ni quiero ser tu competidor. Quiero ser tu hermano, si nos ayudamos lo haremos mejor. Disfruta las pequeñas cosas de la vida. Mantente fuerte con mentalidad positiva. Que no te digan lo que puedes y no puedes hacer. Si tú quieres, socio, vas a poder. Nos enseñan a leer, a sumar, a escribir, pero no nos enseñan ni a vivir, ni a sentir. Te traigo el elixir en forma de veneno. Hermano, pasa de lo malo, socio, disfruta lo bueno. Saber que lo mejor aún está por venir. Que no hay nada que me guste más que verte sonreír. Sentir la hierba, la brisa, la tierra. No tener que preocuparme nunca por la perra. Dejar de ser la presa de Telefónica y Endesa y de otras tantas empresas que solo se interesan por el dinero que ingresan. Pero está llegando el tiempo en que rueden sus cabezas. Disfruta, hermano, porque la vida es un regalo. Aférrate a lo bueno, pasa de lo malo. Inhalo, inhalo, exhalo, exhalo. Sigo en la mía aunque me lluevan los palos. Sé que nazco y muero sin dinero. Sé que lo material lo dejo aquí. Lo que vivo me lo llevo. Que le den a los banqueros, al político rastrero y a los que mueven los hilos en este jodido juego. Soy quien quiero ser, seguro. Y vivo como quiero vivir. Si lo que siento me lo llevo y los demás lo dejo aquí. Entonces lo importante es sentir, supongo. Soy quien quiero ser. Y vivo como quiero vivir. Si lo que siento me lo llevo y los demás lo dejo aquí. Entonces lo importante es sentir. Así que we're on the body, the peace of grace. sentir o no. They don't touch us to feel. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Paqui Rivero. Ella es compañera, es bibliotecaria de la ULL y responsable técnica del proyecto del Archivo de la Transición Democrática en la ULL de Canarias. Bueno, ya estábamos fuera de micro comentando varias cositas, es un tema que da que hablar. Lo primero, un saludo, Paqui, ¿qué tal estás? Encantada de estar con ustedes esta tarde y sí, y poder que me den voz, ¿no?, para presentar este proyecto del Archivo de la Transición Democrática en Canarias. Ese es su nombre, el literal, digamos, ¿no? Si les parece, empiezo contándoles un poco cuál es la historia del archivo. En realidad, sobra que diga que en todo el periodo de la transición democrática en Canarias, aunque podría haber mucha, en general, la transición en el Estado español, ¿no?, después de una dictadura de 40 años, ¿no?, pues fue un periodo de una gran efervescencia política, social, sindical de todo tipo, ¿no? Es un periodo, o sea, todo el periodo del tardofranquismo y la transición propiamente dicha, que luego podríamos discutir hasta dónde llega la transición. Ahí hay mucho debate historiográfico, pero además, bueno, hasta nos pudimos preguntar, ¿ha terminado la transición, en cierto modo? Pero bueno, digamos que esa es la denominación que se dio en el año 2002 a un proyecto que nace a partir de un acuerdo entre la Biblioteca Universitaria y el Departamento de Historia, fundamentalmente el Área de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna. Nace en el 2002, digo, un acuerdo por el cual se ve la necesidad de recuperar toda esa ingente cantidad de documentación que se generó por todo lo que fue la oposición al franquismo y todo ese proceso de construcción democrática, partiendo desde cero prácticamente, o sea, construcción a nivel vecinal, ciudadano, de irrupción de movimientos sociales y todo lo que fue esa transformación política, ¿no? Todo ese ciclo de protesta, pensemos además, o sea, todo el tardofranquismo fue tremendamente duro y hubo una represión enorme, eso ya lo sabemos, pero es que los años posteriores a la muerte de Franco también fueron años de plomo, ¿no?, en que hubo mucha represión, la lucha por la amnistía, la lucha por derechos civiles, sociales, etcétera, o sea, mucha acción política y mucha generación de documentación interesante. Por eso, en ese primer momento, en el año 2002, esto se denomina Archivo de la Transición. Resulta que hay documentación anterior, como digo, de lo que se llama tardofranquismo, ¿no?, o postrimería del franquismo, la transición propiamente dicha, allí donde se fijan sus límites temporales, que eso es algo que puede tener discusión, y luego, en función de todos los donantes que se han ido sumando a este proyecto, llegamos a tener documentación incluso en las primeras del siglo XXI. Ese es el momento de arranque formal del acuerdo, el año 2002, ¿vale? Un momento en que se reciben dos donaciones importantes, una de la Coordinadora Feminista de Tenerife y otra del archivo que hemos denominado del PUC, del Partido de Unificación Comunista, y la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, dos organizaciones que en un momento de su trayectoria confluyen. Pero es que todo este proyecto tiene un antecedente muy importante, que es en el año 1991, yo todavía no trabajaba en la biblioteca, yo empecé a trabajar en el año 92, ya mis compañeras habían recibido una donación muy importante del profesor José Luis Escotado Ibor, ¿vale?, que creo que lo conocen, que es una persona, bueno, ya muy mayor, con más de 90 años, pero una persona muy comprometida políticamente, un republicano de pro y una persona, un luchador antifranquista, claramente, ¿no? Pues ya él en el año 91 entregó muchísima documentación de mucho interés, tanto estatal como canaria, de pues todo lo que sabía, lo que él había conseguido reunir, no sé, no te sabría decir, hoy estuve con eso, muchísimas cajas de material de organizaciones, ya te digo, de todo lo que generó ese periodo, tanto del Estado, porque además José Luis, bueno, es de Madrid, incluso documentación del exilio, por ejemplo, de las juventudes socialistas en el exilio, o sea, documentación interesante y valiosa. Ese es el antecedente más remoto del archivo, luego llega el acuerdo en el año 2002 y de ahí nace Este proyecto ha tenido momentos más álgidos y menos álgidos, ¿no? En función de la dedicación que se le ha podido dar al tratamiento técnico de toda esta documentación, ¿no? Ya digo, el nombre Transición, porque era muy importante recuperar ese momento fundamentalmente. ¿Por qué? Porque además pensemos que, como decía antes, fueron años de plomo, los posteriores a la muerte de Franco, ¿no? Y luego tuvimos el hito del golpe de Estado del 23F, donde muchísima gente declara que destruyó documentación, que escondió documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya digo, esto ha tenido valles, le hemos podido dedicar más o menos tiempo. Ha habido becarios del departamento, la dedicación que yo y otras compañeras hemos podido tener, pero luego hubo un momento que fue más o menos en torno, empezamos a activarnos de nuevo, el área de contemporánea y la biblioteca empezamos a activarnos con el profesorado del área, con Miguel Ángel Cabrera Costa, con Domingo Garí, con Inmaculada, con, ¿no?, el área de contemporánea de la universidad, Inmaculada Blasco, ¿no? Y un grupo de compañeros y compañeras, algunos en algunos casos jubilados de la biblioteca o simplemente personas jubiladas de otras áreas. En general, somos personas que hemos tenido vinculación también con todo esto, ¿no? ¿Y qué empezamos a hacer a partir de ese momento? Hablo del año 2020. Pues nos planteamos, tenemos que dar un empuje, mucha gente está envejeciendo, mucha gente, esta documentación hay, la que pueda todavía quedar por ahí, que creemos que queda mucha, de hecho hemos recuperado muchas cosas y queda muchísima por recuperar. Y desde luego son unas fuentes muy importantes, son unas fuentes primarias, porque pensemos que los archivos habitualmente son los archivos del poder, ¿no? Son los archivos de lo institucional, del poder dominante, ¿no? Que además hay todo un análisis a nivel historiográfico de mucho profesorado joven que está ahora en el área de... Hay, por ejemplo, un profesor que se llama Alejandro Pérez Olivares, muy interesante en este sentido de, bueno, primero que él te demuestra y sus investigaciones van por ahí, cómo se han construido los archivos desde el poder, ¿no? Y particularmente en el franquismo y particularmente en general en dictaduras de otras latitudes, ¿no? Y entonces hay que construir contraarchivos, ¿no? Y todo lo que este periodo generó, todo lo que ha sido la construcción y la lucha por las libertades, pues hay que recuperar, básicamente. Esto es una especie de archivo de archivos en el que ya he mencionado algunos y en los años entre el 2002 y esta parte, en total hay en torno a 55 donantes. Tenemos el archivo de Antonio Cubillo también, por ejemplo, por mencionar algún, de María Dolores Pelayo. No solo personas u organizaciones del espectro de la izquierda política, digamos, ¿no? A ver, nuestra aspiración, nuestra vocación es que también los archivos de la derecha puedan estar. Tenemos que saber qué defendió la derecha y la ultraderecha en todo ese periodo, porque además a veces parece que es que aquí todo el mundo, ¿no?, ¿no?, luchó por igual por la democracia, que todo el mundo estuvo a favor de esta constitución. ¿Me explico? Y no es real. No es real. Hubo posicionamientos muy distintos, porque aquellos fueron años en que las organizaciones de ultraderecha, Fuerza Nueva, Falange, etcétera, ahí estaban y hay documentación en el archivo que ha llegado por estos donantes. O sea, Escotado tenía documentación de muchas de estas organizaciones, también de las derechas. No me quiero focalizar por ahí, lo que quiero decir es que la aspiración es a, digamos, que se reúna todo el espectro político. Hasta 55 donaciones en este momento, de distinto calado, de distintas dimensiones, de distintas tipologías documentales. Por ejemplo, hay gente que solo ha donado fotografías, algo de lo que se carece bastante en este periodo en Canarias, o gente que solo ha donado pegatinas, o, ¿me explico?, gente que solo ha traído, sobre todo fundamentalmente, cartelería, materiales gráficos, y gente que ha donado de todo. Yo qué sé, Agustín Millares, el historiador de Las Palmas, también nos ha dejado su archivo. Julián Ayala, creo que lo conocen, también ha sido una persona en las islas, en Tenerife particularmente, un periodista. Bueno, Ana Hardison, mujeres, feministas, en fin. Y todo esto va sumando. Tenemos luego así de organizaciones, el del Sindicato de Estudiantes Canarios, que es una organización más reciente, de los años 90 en adelante, de la Candidatura Unitaria de Trabajadores de Guía de Isora, no sé si recuerdan esa experiencia en Guía de Isora. Y ya digo, distintas dimensiones y envergaduras, cada archivo, distintas tipologías documentales, pero que todo va componiendo un puzzle que nos ayuda a historiar no solo todos los principales hitos de ese momento histórico, y ya digo, tardofranquismo, transición propiamente dicha, y según el donante, pues la documentación, quien donó el otro día, ¿no?, en el año 2024, pues probablemente ha entregado también material que llega hasta fechas muy recientes. Lo podríamos tal vez llamar archivo de la democracia en Canarias o algo así. De hecho, hay experiencias como esta. Esta no, o sea, nosotros tampoco estamos haciendo nada que no se esté haciendo en otros sitios del Estado. En otras universidades, por ejemplo, la Universidad Complutense tiene el archivo del PC desde hace mucho tiempo. O el archivo, hay una experiencia muy bonita en la Universidad de Alicante que se llama Archivo de la Democracia, y en otras universidades. También en archivos, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo en Galicia, tenemos relaciones también con coleccionistas privados que, el Consejo de Cultura Galego, por ejemplo, con un coleccionista privado de pegatinas y materiales gráficos sobre todo, pero no solo, pues también, digamos que hay una aportación pública para poner a disposición, digitalizar todo ese material. En fin, nosotros no somos nada nuevo, hay fundaciones también. Te miro, Miguel, y por ejemplo, en el del ámbito del anarquismo, CNT, tal, está, creo que está, ¿cómo se llama? La Fundación Anselmo, ¿vale? Lorenzo. O sea, hay muchas experiencias por ahí que caminan. Está el archivo del PT, que es una iniciativa privada que ustedes la pueden buscar, está en la red, etcétera, ¿vale? O sea, que tampoco nosotros es que estemos haciendo en la laguna nada que sea nuevo, pero desde luego es importante porque todo esto compone no solo lo más estrictamente político, tal, sino una especie, no de la construcción democrática en Canarias, sino una especie de archivo, decimos nosotros, o suerte de archivo de los movimientos sociales en Canarias. Porque por aquí se puede reconstruir, tú antes mencionabas algunas cosas, ahora, por ejemplo, en estos días acabamos de hacer una exposición sobre, bueno, se han cumplido 40 años del referéndum de la OTAN, ¿no?, de Felipe González, ¿no?, respecto a la permanencia de España en la OTAN. Ya habíamos entrado en el año 82, pero ese referéndum en el que, y que el PSOE empezó diciendo de entrada no, y finalmente fue que sí. Digo, toda la tremenda campaña antimilitarista, anti-OTAN, pacifista, en contra de las bases militares en el Estado español, ¿no?, de lo que seguimos teniendo, bueno, todas las cosas que estamos viviendo, pues son resabios de cosas mal resueltas en ese periodo de la transición, ¿no? Todo lo que quedó de la presencia estadounidense en el Estado español y en otros sitios fue como una herencia ahí que dejó el franquismo. Pero va, no me quiero desviar, a lo que voy. OTAN, referéndum. Por ejemplo, en estos días hemos hecho, a propósito de que se presentaba un libro que también es producto de investigar con estos archivos, ¿vale? Con este archivo en particular, ¿no?, de Pablo Socorro, organizamos una pequeña exposición en el hall de la biblioteca, pero hace 2 años hicimos también una exposición mucho más exhaustiva en la que mostramos todo el conjunto del archivo, los donantes principales y toda la variedad documental que se puede encontrar ahí, ¿no? Lo de la recuperación de la memoria, hace unos años hicimos una otra exposición en el año 2013 sobre la represión franquista en Canarias, particularmente, ¿no? Ahí captamos alguna documentación de familias, etcétera, ¿no?, que expusimos en aquel momento. Bueno, esa exposición se llamaba Luces sobre, por si están interesados, no sé, Luces sobre un tiempo en gris, la represión franquista en Canarias, ¿no? Una documentación que es muy importante para la investigación, que es una documentación alternativa a la que se custodia y a veces no se puede acceder en archivos institucionales, ¿no? Todavía hay dificultades para acceder a archivos militares, por ejemplo. Todo ha llegado a base de donaciones. Por ahora nadie nos ha planteado te vendo y nosotros plantearnos comprar documentación. Pues fundamentalmente hay documentación de Tenerife y del Estado. Hay del resto de las islas, pero menos. Pero ya te digo, hay donantes que son de Gran Canaria y sobre todo estamos generando sinergias con una experiencia parecida, más pequeñita, que hay en la isla de Gran Canaria, vinculada a un centro también de documentación de estudios del Atlántico y tal, vinculada a la Facultad de Historia de la Universidad de Las Palmas, haciendo contactos permanentemente, hablando con gente, tratando de captar sobre todo a las personas mayores, ¿vale? Que hay mucha gente que ya se está yendo. Me viene a la cabeza Domingo Méndez, es otro de los donantes, que él donó desde el año 2014 todos sus materiales. Pero la gente se va muriendo y por tanto es importante rescatar todo eso. La manera de activar todo esto fue que en el año 2020 nos lanzamos, bueno, la pandemia nos paró, pero ya en el 2021 pedimos una subvención al gobierno canario. De modo que ahora tenemos una, hemos tenido durante 4 años y ahora 2 años más, eso, el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Claro, y eso nos ha permitido dar un impulso enorme porque hemos tenido a técnicas documentalistas contratadas expresamente para esto. No yo que tengo mi puesto de trabajo, ¿vale? Sino dos documentalistas y dos compañeras digitalizando material. Y ahora nos quedan 2 años más en esta línea, ¿no? En todo este tiempo, por tanto, se ha avanzado bastante en ordenar toda esa cantidad de documentación que es compleja de ordenar, que es una documentación que tiene un problema gordo, que es que piensen que en muchas ocasiones se hacían condiciones de clandestinidad o semiclandestinidad, ¿no? Y por tanto dieran respuestas a protestas sociales del más diverso tipo, desde el tema, ahora estoy con un grupo de alumnos, era lo otro que les quería decir, que tenemos prácticas externas de alumnado de geografía e historia, que aprende muchísimo porque hay gente que nació el otro día, ¿no? Que ahora tiene 20 años, ¿no? Y se sorprenden de muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, en estos días hay un investigador, o sea, todo esto está generando muchas dinámicas, mucha gente que quiere consultar, periodistas que quieren, están haciendo libros de las cosas más variopintas. No sé, en estos días un periodista que está haciendo una historia del, no sé si lo recuerdan, ¿no? Del Rubio, el asesinato del empresario Eufemiano Fuentes en Canarias. Pues, oye, pásenme, que lo tenemos, ¿no? Las grabaciones de la emisión de La Voz de Canarias Libre desde Argel, ¿no? Que saben que fue entre diciembre del 75, no, hasta que atentan contra Cubillo, pues una entrevista que apareció en La Voz de Canarias Libre al Rubio. En estos días, Miguel, te miro, hay un chico que ha venido de la Universidad de Las Palmas porque va a hacer un trabajo sobre el movimiento de objeción de conciencia y la cuestión de la insumisión, ¿no? Que era lo que les quería decir ahora, ¿no? Que los jovencitos que están estudiando historia, claro, me sorprendo yo y se sorprenden ellos. Y yo me sorprendo también de ver, por ejemplo, luchas como La Tejita, ¿no? Que es una lucha actual y hay documentación que la remonta a los años 70, ¿sabes? Y yo misma, que bueno, he tenido, pues siempre desde que llegué aquí a La Laguna a estudiar, pues también en el año 83 también he tenido, o sea, siempre he estado vinculada políticamente, pero yo hasta misma me sorprendo porque, ¿sabes? No pensé que hubiera una defensa del medio natural, de, ¿no? Una defensa de lo ecológico, en particular La Tejita, por ponerte eso, pero es que en todas las islas hubo un montón de luchas, ¿no? Y luchas antimilitaristas, en fin. Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra del ayer. No será fácil ser de nuevo un solo corazón. Siempre había sido saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mí. saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz. Yo lo que tengo curiosidad también es por saber qué pasa con esa información, si se es pública, entiendo, naturalmente, si se puede consultar desde fuera de la universidad, y eso, la parte esta de hacia afuera, cómo está funcionando, ¿no? Si hay mucha gente interesada y todas estas colaboraciones de las que estabas hablando ya un poco, ¿qué han aportado o qué estás viendo? Sí. Vamos a ver, desde luego hay gente interesada, claro, a medida que hemos podido darle este empuje en estos últimos 4 años y los 2 próximos, y esperemos que podamos seguir haciéndolo durante muchos años más, porque esta va a ser una labor, a veces a mí me genera un poco de ansiedad, me parece inabarcable, es muchísima documentación que lleva mucho trabajo, pero bueno, se hará todo lo que se, o yo al menos hasta que me jubile todo lo que pueda, ¿no? Y luego ya te digo, hay un grupo de voluntarios, hay 6 personas voluntarias que vienen un día a la semana, que han más las técnicas, más el alumnado de prácticas externas, el personal docente, ¿no? El profesorado que hace todo lo que, en fin, son muchos esfuerzos que conjugados ahí para empujar todo esto. Entonces, lo que hemos percibido es un incremento brutal. Hicimos una exposición hace 2 años, en el 24, por el Día del Libro del año 24, en la biblioteca, y bueno, a lo largo de ese año fue una avalancha de personas, te podría mencionar a muchas, que donaron, que a medida que supieron, donaron, de ahí que pasamos a lo mejor de 15 a 55 en este momento. Primera cosa. Segunda cosa, a partir de esa exposición tiene unos productos. Esa exposición del año 2024 tiene una página web que la pueden buscar si quieren. La exposición se llamó hacer historia en el sentido de que además la historia, ¿no?, se hace también desde estas visiones más alternativas, más subalternas, si quieres, más desde abajo, desde la gente de a pie, ¿no? La transición no la construyeron solo, ¿no?, por arriba los... hacer historia, el Archivo de la Transición Democrática en Canarias, que tiene su página web y tiene un catálogo. La difusión de ese catálogo ha tenido un efecto multiplicador, el estar en la web, tener esa página web de esa exposición y ese catálogo que se generó en su momento. Y luego, el objetivo último de todo esto es ordenar toda esta documentación, inventariarla, catalogarla y digitalizarla. Entonces, estamos haciendo una labor de digitalización que está dando sus resultados. Y, por supuesto, físicamente el archivo está ahí. Quiero decir, puedes venir, puedes consultar. Tenemos un portal desde donde tú puedes pedir consultar y demás. Y también hemos notado un incremento enorme de consultas, de demandas, de gente que está haciendo, ya te digo, libros, documentales, alumnado que quiera hacer sus trabajos de fin de grado, y esta es una fuente más, porque luego están las fuentes orales, están otras fuentes hemerográficas y están otro tipo de estudios, ¿no? Y luego, nuestro portal, donde estamos llevando todo lo que estamos digitalizando, que hemos digitalizado hasta ahora, por darte algunos datos, tenemos inventariados como 500 títulos, me lo apunté por ahí, unos 500 títulos de publicaciones periódicas canarias de ese periodo. O sea, de la suma hemos hecho como una hemeroteca común de todos los donantes, ¿no? Hay 500 títulos de todo lo que produjo todas las organizaciones que te puedas imaginar. Políticas sindicales, sociales, vecinales, ecologistas, antimilitaristas. 500 títulos canarios y aproximadamente el doble, lo apunté antes, unos mil, el doble de títulos estatales e internacionales. Entonces, todo esto, el fin último es digitalizar lo que se pueda, pero debemos ser claros y sinceros. No se va a poder digitalizar el volumen brutal de documentación. O sea, estoy hablando de cientos y cientos de archivadores, ¿vale? No se va a poder digitalizar todo. Y, se está subiendo todo a un portal que tiene la universidad, la biblioteca, para todo lo que se llama Maresía ULL. En Maresía ULL, que es donde la biblioteca tiene todo, el fondo antiguo que ha digitalizado, distintos archivos personales, y hay un apartado específico para el archivo de la transición. Ahí que hemos subido ya, hemos subido toda la cartelería que tenemos, casi 2.000 carteles, todas las pegatinas, que son también otro tanto. Decía antes, cerca de 500 títulos canarios, ¿vale? Le estamos dando prioridad también a lo canario. O sea, hay que optimizar un poco los recursos que hay, ¿no? Y luego manuscritos, tendremos que hacer lo que llamamos manuscritos, o sea, que es más tipo los panfletos, etcétera, ¿no? Pues ahí habrá que hacer una selección que al menos suba también un poco lo más demandado por la investigación. Por ejemplo, creemos que los guiones de La Voz de Canarias Libre o los audios de La Voz de Canarias Libre sería, porque es algo súper demandado, por los investigadores e investigadores más variopintos, ¿eh? Desde Estados Unidos incluso, canarios que trabajan en... Sí, en fin, habrá que hacer un esfuerzo, pero desde luego el fin último es la digitalización de todo lo que se pueda. Y luego físicamente siempre puede venir a la biblioteca o nos solicitas documentación. Y bueno, lo único es que nosotros, en tanto que archivo, somos una biblioteca, no somos exactamente un archivo, pero tenemos muchos archivos personales, identidades, y este ejemplo de la transición es uno de ellos. Lo digo por lo que me planteabas al inicio de la archivística, ¿no? Pero tratamos de aplicar la norma archivística, de respetar el principio de procedencia, de que siempre quede claro de dónde procede la documentación, que quede vinculada al donante, pero con nuestros recursos, con nuestro programa informático, tratamos de procesar todo esto lo mejor posible. Ordenarlo, inventariarlo, catalogarlo y digitalizarlo. Y luego hacer labores de difusión, hacer exposiciones, hacer charlas, etcétera. Seguir captando donantes, fundamental, y aprovecho desde aquí para hacer un llamamiento a todas las personas que nos estén escuchando para que, pues, toda la documentación que tiene, nosotros estamos, bueno, todos los contactos que podemos hacer. Yo comprendo que cuando todavía una organización tiene vida, pues le cuesta desprenderse de sus materiales, ¿no? Pero vamos, desde luego la biblioteca, al menos por ahora, es un sitio seguro, o sea, es un lugar de trabajo con unos métodos, con un compromiso, con una confianza en general. Creemos que se ofrece garantías, a lo mejor luego no podemos porque el trabajo no te borda con todo, pero al menos estar allí no se perderá, estará custodiada, estará mínimamente inventariada, será accesible a las personas, y a la investigación y a la sociedad en general, porque puede venir cualquier persona, no necesariamente de la comunidad universitaria, a consultarlo. Y creemos que eso es una garantía, desde luego, y que por aquí hay que caminar, ¿no? Con respecto a esto que comentábamos fuera de micro, que ya hemos mencionado, el tema de la archivística, ¿no? Hay una línea, si se quiere investigación, que se me apareció en otro podcast hace unos años y se me ha quedado pegada, porque creo que va muy bien con Canarias, que es el tema de la agnotología. Bueno, en el mundo anglosajón está tomando como cierta importancia el palabra este, que suena bastante raro, ¿no? Y es todo esto, los estudios que no se hacen, el documento que se pierde, la investigación que se financia, ¿no? Y yo creo que Canarias es un territorio, bueno, compañero, el amigo Pablo Esteves habla de esto en su artículo sobre Canariedades, con otra expresión de otro lugar, ¿no? Sobre cómo se han ido guardando secretos, se han ocultado documentos, informaciones, esa archivística del poder que comentabas antes, que me parecía muy interesante también el pensarlo desde ahí. Entonces, ustedes también en ese catálogo tienen un capítulo dedicado a la importancia de los archivos, ¿no? Hemos hablado de ello durante toda la entrevista, lo has remarcado, pero yo creo que una vez más me parece que valdría la pena pensar un poco más en ello y que lo pongas en valor, ¿no? Porque, bueno, también el fuera de micro le soltaba un poco esta idea de que quizás hoy todos somos archivistas porque de alguna manera estamos almacenando datos, fotografías, contenidos digitales. Y lo primero que yo pienso cuando pienso en un archivo, en un libro, en un documento, primero es en el olor, ¿no? Ese olor a biblioteca que no lo tiene un ordenador, pero también en la Alejandría, ¿no? en cuánto se pierde cuando se pierden este tipo de medios. Entonces, bueno, ponerlo en valor quizás sea también una manera de preservarlo frente a otras eventualidades. Porque igual que se dio una dictadura de más de 40 años, una transición salvaje, bueno, ¿cómo hacemos para conservar esto, que es la memoria de nuestro pueblo también, ¿no? No sé, en principio volver haría otra vez ese llamamiento, ¿no? O sea, que se debe tomar conciencia en general de la importancia así, más global, de hacer memoria, de recuperar la memoria, de que es importante. O sea, no vale, en mi opinión, ¿no?, este discurso de no tocar, dejar cosas detrás. No, es que desgraciadamente, si no hacemos historia y no hacemos memoria, y no recuperamos la memoria histórica y la memoria democrática, estamos abocados a repetir, y todo esto además tendría que ser objeto de estar más presente en las escuelas, en las familias, en general, porque es que están pasando cosas, yo no sé ustedes, pero que estamos viviendo una regresión enorme, brutal, que cómo es posible que se puedan reivindicar dictaduras, en fin. Desde luego ahí hay desconocimiento, etcétera. Bueno, luego interviene todo lo digital mucho. Esa es una idea, por supuesto. Hacer entonces un llamamiento en general a quien nos está escuchando, y en general, cada vez que podemos lo decimos, ese capítulo del que tú hablas de la exposición lo escribió el profesor Domingo Garino, y por supuesto, además, él lo conoce de primera. Yo no soy investigador, también hice historia, pero no me he dedicado, a la biblioteconomía, no soy investigadora, digamos, ¿no? Pero muchos investigadores lo sufren. O sea, Domingo Garí, por ejemplo, que ha hecho muchas cosas, que ha intentado acceder a archivos en Estados Unidos, a desclasificación de papeles, o aquí, en nuestro entorno más cercano, para algunas cosas que él ha trabajado, o sea, a veces se encuentran muros. Insisto, toda esta documentación es fundamental, rescatarla. En general, la documentación debería ser más accesible, aflorar incluso la documentación del poder, y no siempre aflora. Luego, esa idea que ya mencioné antes, y que lo del giro, o sea, cómo se construyen deliberadamente los archivos, ¿no? Por ejemplo, cómo se construyó durante el franquismo, a partir del tema del DNI, cómo se construyó lo del DNI, pero en el fondo era una forma de control social. Está claro que los archivos tienen una orientación desde el poder, cómo se han destruido cosas, por qué otras no se desclasifican, o por qué, por ejemplo, hemos vivido recientemente la desclasificación de unos papeles, una desclasificación parcial de los papeles del 23F, en fin. Y luego, todo esto a lo que nosotros estamos intentando contribuir es como otra parte del iceberg, ¿no?, del iceberg, que es todo lo que se construyó desde la gente de a pie, desde la gente común. Porque es que hay un discurso sobre lo que fue, ¿no?, la transición de la dictadura a la democracia en España, pues muy interesado, muy parcial, y hubo mucho debate si reformamos simplemente esto, que fue lo que hubo, o generamos una ruptura profunda, que fue lo que no hubo, y a lo mejor de aquellos, ¿no? Y desde luego todo esto que se generó desde lo que fue más o menos el ámbito de la oposición al franquismo y las izquierdas y tal, pero no solo, también desde las derechas, todo eso hay que ver qué fue lo que dijo cada quien y recuperarlo, sencillamente, es que no hay más, es importante recuperar todo lo que se pueda. Y luego tú mencionas los archivos, yo no sé, fíjate, tengo como una idea así un poco. Ustedes, yo, gente que a lo mejor hemos estado en lo social, ¿no?, que hasta un determinado momento todo se generaba, todo era físico, toda nuestra actividad política tenía un respaldo físico, un cartel, una pancarta, un manifiesto, un texto, un periódico. A partir de un determinado momento, aproximadamente desde los 2000, ¿no?, porque no recuerdo por el FOA, empezamos a generarlo todo en digital, o mucho en digital. Y fíjate que yo tengo una sensación extraña, porque yo tengo la impresión de que hay cosas que se han ido ahí, se han perdido en un limbo, que no sé si va a ser tan fácil reconstruir todo lo que se ha dado ya en esta era más, ya digo, más digital, en que producíamos en digital, y bueno, y no digamos ya toda la etapa de las redes sociales, ¿no? que la comunicación es por la vía del teléfono, de las distintas, ¿no?, redes sociales, no lo sé. Yo tengo la impresión de que se está perdiendo mucho, esa memoria se va a diluir mucho. Esa memoria de todo lo que es el movimiento social y la actividad política y los ciclos de protesta, no sé, me da la impresión, aunque hay experiencia, bueno, pues por ejemplo, empecé, no sé, por poner una cosa cercana, que fue más o menos el movimiento 15M, hay un intento, ¿no? Un intento de descentralizar todo eso y tal, pero yo misma me siento un poco impotente, ¿eh? Para, no sé, ahora las compañeras del Foro contra la Violencia de Género están intentando rescatar para hacer un... Uf, y cada una tiene cosas en su ordenador, ¿sabes? Pero, no sé, me explico, lo veo todo más difuso. Y luego, un problema común, que es de lo que no he hablado, que se me ha quedado en el tintero, que es común a la etapa más pretecnológica, o sea, más de papel, más física, desde el tardofranquismo hasta esta parte. Y es común también en buena medida todo lo que se ha generado digitalmente, es que en general toda esta documentación no está datada. Y nos cuesta muchísimo, tenemos el mal hábito en general, digo así un poco desde el mal hábito de, no siempre, y no todo, y está claro que hay periódicos que tienen sus fechas o panfletos que tienen su fecha o carteles, pero... Hay mucha documentación que no está datada, que no, que se generaba para dar una respuesta inmediata a cualquier problemática, a cualquier lucha social, a cualquier protesta y no. Y también en lo digital hay mucho no datado, que aunque lo tengamos y lo podamos recuperar, en muchos casos no está datado. Y bueno, nada, un mal hábito que tal. Pero vamos, en términos generales, yo creo que se cae un poco de maduro con todo lo que he dicho. Yo creo que es importante recuperar todo esto. Y hacer contraarchivos y no hacer contraarchivos por hacer contraarchivos, sino por darle el lugar que se merece a esta parte de la acción social y política y sindical y feminista. Interesantísimo lo que cuentas, la verdad. Y se quedan, bueno, infinidad de preguntas porque yo creo que ahí dentro de ese universo que acabas de abrir, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas respuestas o muchas preguntas, quizá, ¿no? Al momento que estamos viviendo. Y relacionado con la memoria, la última pregunta que estamos haciendo a las personas que entrevistamos, que es sobre alguien que haya sido importante en su vida o un antes o alguna figura que te haya marcado especialmente. También esa Wow, forma de interesante. recuperar la memoria, ¿no? De estas personas muchas veces anónimas que han sido tan importantes. Wow, esto, bueno, no sé, para mí personas importantes, pues desde mi madre, ¿vale? O mi padre, o no sé, gente gente de abajo, o sea, yo vengo de una familia humilde, popular, aparcera, no sé, en general, toda esa cosa, ¿no? Que te da también una visión, ¿no? Y sobre todo mi madre ahí peleona con sus escasos estudios, con su, ¿sabes lo que te digo? Y de siempre querer que fuéramos otra cosa, sobre, ¿no? Especialmente las mujeres yo y mis hermanas, ¿no? Estudiar, ¿no? Aspirar a algo distinto. Primera referencia. Luego yo me referiría en general a todas mis compañeras. No sé, el ámbito del feminismo, desde luego, está claro, ahí todas las ancestras que ha habido ¿no? En toda, o sea, quiero decir, las compañeras, las mujeres que ya tenían mucha más edad que yo cuando yo me incorporo al feminismo en los 80, pero que se batieron el cobre, ¿no? Pues desde eso, digo, en el Estado español, y en Canadá y aquí, en las islas, ¿no? Ahí contra la dictadura y empezaron a reivindicar a tal, en los 70, por supuesto, que fue como la explosión, digamos. Pues no sé, muchas de esas mujeres de la Coordinadora Feminista de Tenerife para mí fueron referentes, ¿no? María Ángeles Arbona, o sea, Mari Bolaños, o sea, mujeres como la copa de un pino que muchas, ¿no? Pues sobre todo haría referencia a mujeres y luego, no sé, pues todos los también, en general, muchos compañeros con los que he militado en el sindicalismo y en organizaciones políticas en las que he estado, ¿no? No sé, muchísima gente para mí valiosa, ¿no? No voy a dar ningún nombre, muchos más nombres en particular, pero en general creo que toda la gente que ha tenido un compromiso con la transformación de nuestra tierra, de nuestras condiciones de vida, de tal, me merecen un respeto enorme, ¿no? Pues un saludo a todas ellas. Gracias a ti en primer lugar por darnos esta entrevista, que como decía Joan, es que nos ha abierto hoy un mundo que si nos descuidamos estamos haciendo el programa nada más del archivo histórico toda la semana. Sería maravilloso. Y me alegro. Gracias a ustedes, la verdad, por ayudar también a difundir qué es el archivo, hacerles un llamamiento a que sé que en Radio Pimienta hay mucha gente que sabe que estamos en esto, ¿no? Y que ya han sido tocados, ¿no? Pero hacer un llamamiento a que la gente sea consciente de la importancia de todo esto, de lo que muchas personas han construido, a veces dejándose la vida o terminando en la cárcel, yo qué sé, para tener una democracia que a veces tenemos la sensación de que está muy, muy en riesgo, ¿no? Una democracia imperfecta y que no nos gusta del todo, pero que podría ser peor. Y la regresión, no sé, un placer que me hayan permitido contarlo. Lo cuento mucho porque soy muy insistente y cada vez que puedo, pero bueno, hoy hemos tenido pues bastante tiempo y nada, darles mucho las gracias. Hasta luego. Sí, gracias. Chao. Bueno, bueno, saludos, un abrazo. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Salud. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis mulazos. Miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.